Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, jueves 14 de junio 2012. Lindo clima, ¿no? Linda tarde en la ciudad de Buenos Aires, después de unos días de mucha humedad, semana de mucho frío, calor, mucho calor y también humedad, ¿no? Pero hoy por suerte ha vuelto a salir el sol, así que bueno, aquí estamos con nuestro queridísimo programa Sin Expensas, este programa dedicado a la propiedad horizontal. Hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas novedades, muchísimas noticias. Les pediría que nos acompañen, que estén ahí del otro lado de la radio escuchando las importantes noticias que tenemos como para transmitirles a nuestros queridos oyentes. Hay algo que me parece que es importante para resaltar a mis queridos colegas, los administradores de consorcio, y es algo así que diría no abandonar la trinchera. Cuando digo esto, pienso y charlo con muchos colegas que están dejando esta profesión, que están abandonando la profesión que eligieron durante muchos años, en algunos casos producto de todas estas disposiciones que de alguna manera han incrementado muchísimo las tareas y las responsabilidades de los administradores y que no siempre van acompañadas con una remuneración acorde, no solamente con la exigencia que va a cargo de nuestra gestión y que así debe ser, sino con la inmensa responsabilidad que implica tener a cargo la administración de un consorcio. Y en ese sentido, muchos colegas han preferido, sobre todo en un momento donde de alguna manera los sueldos tienen un determinado poder adquisitivo que en su momento no tuvieron, entonces de alguna manera lo que hacen es dejar la profesión, abandonar la profesión, sobre todo aquellos colegas que tienen pocos edificios y se dedican a otra gestión profesional o no. Con lo cual, dicho esto, arengaría a la tropa, diría: muchachos, no abandonemos la trinchera, profesionalicémonos, hagamos de esto una profesión transparente, profesional, y de alguna manera los réditos vendrán a futuro. Seguramente los que me están escuchando saben de qué hablo, saben de lo que es estar cotidianamente detrás de una administración de consorcio donde de alguna manera cada llamado es un reclamo, cada llamado es un conflicto, y nuestra función, y para eso nos pagan los consorcistas, es gestionar y resolver los conflictos que se van dando día a día. Muchachos, no abandonemos la trinchera, sigamos adelante, profesionalicémonos y de esa manera vendrán los frutos que seguramente nuestra gestión nos dará a futuro. Dicho esto, vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos les voy a presentar una nueva compañera del programa. Hacemos un pequeño corte, ahí Leandro nuestro queridísimo compañero nos va a mandar una tanda y cuando volvemos les cuento de quién se trata y qué vamos a abordar en el día de hoy. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, arrancamos el programa. Les voy a presentar a nuestra nueva compañera que los va a deleitar seguramente no solamente con su voz y con su linda presencia, sino con su profesionalidad. Ella es Carolina Haldeman. ¿Digo bien, Carolina? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, le contamos a la gente que Carolina es técnico en periodismo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Dije bien. Jorge, sí, en Corrientes Capital. Bueno, bienvenida, oriunda de Charata, Chaco. De Charata, Chaco, sí, así es, al interior del Chaco, 300 kilómetros de la capital. Ajá. De Resistencia. Uh-huh. Ahí estábamos. ¿Cuántos habitantes tiene Charata? 35.000 habitantes, zona urbana, sí. Me decías en las charlas previas... varias colectividades integran Charata, que dame un pincelazo para que la gente conozca. A ver, hay colectividades Charata. Alemanas, uh-huh. Suizas, hay rusos, uh-huh. Hay judíos, uh-huh. hay un mix de colectividades, dado que estamos a 15 kilómetros de la ciudad del inmigrante, que es Las Breñas, uh-huh. Donde están todos más radicadas las colectividades, digamos, y bueno, somos nosotros de Charata los que venimos a poblar, si se quiere, la capital del país, ¿no? Bienvenida a Capital Federal, bienvenida a este mundo periodístico y bienvenido al mundo consorcial, como muchísimas te decía, gracias. Como te decía del programa. Así que bueno, seguramente Carolina nos va a ir ayudando con su profesionalidad y con su frescura. Sus escasos 24 años la convierten seguramente en una interlocutora válida de aquellos que tenemos algunos añitos más y de alguna manera tenemos como anquilosadas, digamos, como estructuradas determinadas posiciones en el mundo de propiedad horizontal. Carolina, la idea es que, digamos, que rompa con estas estructuras. Yo voy, Carolina, a tratar, por mi parte, ¿no?, de, dale, acercarlos, uh-huh, a lo que es la cotidianidad de este tema consorcial y de propiedad horizontal, tratar de acercar al oyente con lo que pasa realmente en la calle, con lo que piensa el encargado, la gente y demás. Voy a tratar de acercar lo que es el afuera con adentrarnos hacia los temas, ¿no?, que nos competen como propiedad horizontal o como consorcio. Pues sabes qué lindo que es escuchar eso, porque en general suele suceder que hay como una verdad que muchas veces es relevada desde un escritorio, desde una oficina, y cuando uno sale a la calle y habla con la gente se da cuenta que una cosa es lo que te están diciendo los medios o, digamos, esos interlocutores, y otra cosa es lo que dice la gente en la calle. Bueno, nosotros vamos a salir a la calle, ya hemos salido a la calle, escuchen el programa que seguramente van a escuchar los testimonios que Carolina ha recogido en la calle. Tenemos un programa muy interesante hoy, así que escuchen que ya vamos a trabajar sobre el tema. Y referido a lo que vos recogiste en la calle, Carolina, vamos a tener nuestro primer invitado del día de hoy, nuestro amigo Claudio García Rivas. Claudio.